Diablo sin música nuevamente en el aire, programa número 227 del día jueves 29 de febrero del 2024, del año 2024. Estamos iniciando un nuevo capítulo, un nuevo episodio del Intervalo del Diablo. Bienvenidos una vez más a este espacio de difusión de música pesada, la mejor música del mundo, el heavy metal. El heavy metal que no cura, pero calma el dolor. ¿Cómo le va, señor operador? Muy buenas noches. Bien, todo bien. Contento, como siempre, de recibirlos, de recibirte. Ajá. Hemos comenzado la temporada. Quiero decir, la temporada de faltazos. Iniciamos la temporada de patos. Sí, sí. No, como siempre, la verdad que, como les digo a ustedes y a la mayoría de los programas que toca operar, es una de las cosas que... ¿Eh? Es el speech que le decís a todos, ¿no? No. Es una de las cosas que hago realmente con gusto. Y ustedes lo saben bien. Obviamente. Y nada, contento de hacer radio y viendo de que no. La forma de que esto no se acabe. Claro, que no muramos en el intento. Claro, no, sí. Todo lo contrario, vamos a morir en el intento. Claro, bueno, sí. Pero morir intentándolo. Se va a derrumbar todo de que no se nos, que el edificio no nos aplaste, pero ahí estaremos, en la lucha. Hemos arrancado musicalmente escuchando un tema de Acid. Bueno, si no te diste cuenta de qué banda era, creo que estás en el planeta equivocado. Era Acid, el tema Metal Heart, del álbum del mismo nombre, un álbum que editaron en el año 85. Y bueno, los tendremos por aquí nuevamente, una vez más, a esta banda alemana que sinceramente en vivo son una aplanadora, lo que se suele decir cuando te pasan por encima. Suena muy bien Acid en vivo y se disfruta muchísimo un espectáculo de ellos. Así que bueno, como mencionó el señor operador, estoy Solar Irigoyen. Alejandra no pudo venir porque le surgió un inconveniente. Espero que lo esté resolviendo. Y mientras tanto, vamos a seguir. Hoy hay mucha música programada, muchísima música programada, porque cuando no viene Alejandra, agarro en la máquina todos los temas que tiene seleccionado Alejandra, los selecciono y aprieto delete y elijo 15 temas más. Qué malo que sos, canishka. Yo no soy un hipócrita, yo soy como el señor presidente que dijo lo voy a romper y nos está rompiendo el... Bueno, en fin. Bueno, hay mucha música programada, temas que... hemos empezado a pasar hace un par de programas atrás que por falta de tiempo no pudimos continuar pasando, que son los que comprenden al compilado Set Peligrosa. Hay un par de bandas programadas para el día de hoy y bueno, algunas cosas que quería compartir con alguna data media rara o algo interesante. Por ejemplo, Warrel G. Baker fue cantante de la banda Serpents Gnide, Sanctuary y Nevermore. Y obviamente su proyecto solista, Warrel Dane, editó 13 discos de estudio en 34 años de carrera y fue uno de los más grandes letristas e intérpretes del heavy metal. Llegó a su punto máximo en lo artístico entre el 2005 y el 2010 y fue dueño de un estilo único, algo importantísimo en un artista, una de las voces más particulares de la escena americana. Su primer trabajo en solitario, Praise to the War Machine, salió en el 2008 con un sonido mucho más melódico que aquello a lo que nos tenía acostumbrado con Nevermore, por ejemplo, pero no perdió ni un ápice de calidad en este trabajo. Se ha rodeado de artistas de calidad como Peter Wichers, un ex Soilwork en la guitarra y también en el bajo, Dirk Verbeuren de Soilwork y actual Megadeth en la batería, Matt Wicklund, ex IMSA, como segunda guitarra. Además, cuenta con colaboraciones destacadísimas de su compañero en Nevermore, Jeff Loomis, James Murphy, un guitarrista muy importante de ex Obituary Testament, también participó en Dead, y también Chris Broderick mete guitarras, bueno, Megadeth, Jack Panzer. Dane, un artista con conciencia y reivindicativo y temas como la política, la guerra o la religión, mantienen un papel protagonista en sus canciones. Este trabajo, este primer álbum solista, trae dos versiones bien curiosas. Lucrecia, My Reflection de Sister of Mercy y el tema Patterns de Paul Simons, en versiones obviamente particulares. En el 95, un dato curioso, Chuck Schuldiner convocó a Warren Dane para cantar en su nuevo proyecto llamado Control Deniet, pero la respuesta fue negativa, ya que Dane estaba editando su primer disco junto a Nevermore y prefería apostar todo a esa banda. Siguieron siendo amigos y se admiraban mutuamente. El destino quiso que ambos partieran de este mundo un 13 de diciembre. Chuck en el 2001 y Warrell en el 2017. Warrell Dane, desde su primer álbum solista, elegí el tema donde participa James Murphy porque es un guitarrista que me gusta y aparte este tema en particular es un poco diferente a los demás. El tema es The Day the Rats Went to War. Era Warrell Dane, el fallecido vocalista de la banda más conocida, Nevermore, porque Sanctuary también tuvo un impacto en la escena dejó un paso, un legado, un par de discos que realmente estaban muy buenos. Y este es en su etapa solista, su primer álbum solista del 2008, Praises to the War Machine. El tema era The Day the Rats Went to the War. La letra en una parte dice: ciegos son los hipócritas, los lagartos ebrios de poder, con la idiosincrasia y la blasfemia, el mundo será devorado. Mientras los pobres mueren, los ricos cantan alabanzas monetarias a la máquina de guerra. Las ratas gritan por el cambio y la igualdad, mientras la mecánica del poder mancha a la humanidad. Yo soy la nueva raza, el bastardo de la semilla de Adán. El día que las ratas fueron a la guerra, la unión del motín se extendió por los páramos. El día que las ratas fueron a la guerra, primero eliges a un hipócrita y le das el máximo poder. Mientras los pobres mueren, los ricos cantan alabanzas monetarias a la máquina de guerra. No sé si te suena eso, ¿no? Parece. Sí, un calco. Qué grande, Warrell. Si hablamos de letras, creo que el tema que vamos a escuchar ahora, que lo elegí porque caí en la letra, ¿no? Un tema compuesto en el año 80 y monedas. Una letra directa, una letra sin filtro, una letra desde las entrañas. Una letra compuesta en el año 83, 84 más o menos. El tema es Cautivos del Sistema, la banda es B8, y la letra dice: tranzando en el magro camino de la fe, encuentro a mis hermanos lejos de entender que el tiempo, agitando su espada, refleja la obra del hombre ante Dios, quien llora al verlo, cautivo de un sistema en el cual también estamos vos y yo, torturándonos al pensar en el futuro, viendo nuestros días morir sin ser felices, revolcados en lo inmoral y lo corrupto, avecinando el fin de nuestra vil existencia. Demoran el paso final de la era, sectarios, en ideas sin razón que ocultan lo cierto de nuestra existencia, hundiéndonos aún más en lo peor. Y vos y yo, consumidores de basura, acrecentamos el poder de esa gente que nos impone las reglas de este juego y ríen al vernos caer en su trampa de mente. El tema es Cautivos de un Sistema. Yeah. Bueno, los que estaban preguntando, pero pará, ¿qué formación es esa de B8? Es la formación que se reunió en el año 96 para una serie de presentaciones. Primero fue en el Estadio Obras, ya se llamó Homenaje, 1996, con números romanos. Y la formación era la formación de B8, Alberto Samarvide en voz, Gustavo Rowek en la batería, Osvaldo Civile en la guitarra y Miguel Roldán aquí tocando el bajo. Miguel Roldán tocó la guitarra en la última formación de B8 con Iorio. Y bueno, se grabó en el Metal Rock Festival en el Estadio Obras Sanitarias el día 13 de abril de 1996. Y bueno, el registro de esa presentación fue después un disco en vivo. Y bueno, pudieron también salir a hacer gira, giraron por el interior del país. Y ¿quién más estaba? Vibrión, me acuerdo, y las otras bandas no me acuerdo. La verdad que ese espectáculo sirvió para que muchos jóvenes que habían escuchado historias sobre B8 lo pudieran ver en vivo con un alto porcentaje de autenticidad, digamos, porque ya que no estaba su formador, digamos, su creador y un mentor e impulsor de la banda, Ricardo Iorio, pero había cuatro ex integrantes de B8, así que era un B8 auténtico. La verdad que ese disco suena muy bien y me alegro de que haya quedado ese registro, porque creo que es importante tomar registros de diferentes momentos de la vida, sobre todo si es registro artístico, como en vivo, filmaciones y demás, porque con el paso del tiempo y la velocidad con el que pasa el tiempo y ante la avalancha de cosas y cosas y cosas, como que se van quedando muchas perdidas por ahí, y creo que hay que tener un registro. No sé, quizás el día de mañana, cuando nos implanten el chip a todos en el cerebro, vamos a tener una ficha para poner un plug acá atrás. Después nos van a poner un plug directo a la PC y van a pasar delante de nuestra vista sin esas gafas que tienen ahora. Sin el Google Lens. Claro, exactamente. Vio que dicen que causan adicción. Sí, todo causa adicción. Todo. ¡Qué hijo de bárbaro, por favor! Es que lo hacen para eso, lo hacen para eso. Cualquier cosa que inventan ahora, necesitan generar la necesidad de, digamos, que uno tenga la necesidad de usarlo. Las redes sociales, los Google Lens, Los feeds de las publicaciones, sí. Esas cosas cortitas que no sé cuánto duran, 15 segundos, sí, 20 segundos, te haces instantáneamente adicto. Increíble que uno pueda perder de 3 a 4 horas de su día, sí, de cual tiene 24, en teoría de esas 24 trabajamos 8, 4 le dedicamos a esa pelotudez de mirar la nada cual. Misma, ¿no? Sí. Igual uno siempre dice, para eso pago internet. Claro, no, yo estoy tratando de desintoxicarme de todo, pero bueno, no se puede. En la medida que siga subiendo, porque está carísimo ahora los datos y demás, y en la medida que vamos teniendo cada vez menos dinero efectivo en el bolsillo, bueno, iremos dejando claro, ese tipo de cosas. Yo el alcohol creo que no lo dejo, pero sí dejaré las redes. Claro. Que no pasa, no afecta a nadie. Bien, vamos a continuar con esta selección fabulosa e increíble. Bueno, si yo mismo no me doy manija. Vamos ahora con una de mis bandas favoritas de todos los tiempos, Tiger of Pantan. Es una banda que escuché afortunadamente en los primeros tiempos a mediados de los 80 descubrí y me hice un fan directo. Ahora están por sacar un disco en vivo este año, el 2024. Y vamos a escuchar un tema que es el single adelanto que ya se puede encontrar por ahí. El tema, la versión que eligieron, el tema que eligieron para single es la versión del tema Gangland. Esto va a formar parte del álbum que se va a llamar Live Blood y fue grabado en The Patriot Home of Rock en Gales en agosto del año pasado, 2023. Este tema aparece por primera vez en el álbum Spellbound de 1981 y es una de las canciones que más tocaron en vivo, o sea, creo yo que sería uno de sus caballitos de batalla. John Deverill, vocalista de la banda en la década de los 80, nos contó lo siguiente sobre la inspiración de la letra. Una diatriba contra la clase dirigente, los políticos y la corrupción en las altas esferas. ¿Se habrá dado cuenta que no he bajado, vengo así, no? Está bien, está temática la sí, noche. Obviamente, por lo menos la primera mitad del programa. Después, libre albedrío. Bien. Hablábamos de la corrupción en las altas esferas, muy relevante en el 2024. La canción fue escrita originalmente por John Sykes y yo, o sea, yo, estamos hablando de John Deverill, el vocalista. Acá pasamos John Sykes hace tres programas atrás de un disco en vivo y justamente, esto es sin pensarlo y sin programarlo, ¿no? Lo que yo mencioné en ese momento, que John Sykes versiona a todas las bandas de las que él formó parte, pero no hacía temas de Tiger of Pantan. Yo decía, ¿por qué no hace John Sykes en vivo temas de Tiger of Pantan? No sé, habría que preguntarle a él, pero sería muy interesante que si este tema lo compuso él, que es un temazo, lo interpretara, porque versiona muy bien los temas propios. El tema fue escrito por John Sykes y a finales de 1980, por supuesto, el resto de la banda contribuyó también. Y como compositor, es una de esas canciones que desearía haber escrito. Y de hecho, siempre me quito el sombrero ante el señor Sykes por idear ese icónico riff de guitarra. Y 44 años después seguimos tocándola en directo y todavía te vuela la cabeza. Jack Maley, el actual vocalista de la banda desde 2004, resumió lo que sentía por Gangland. De todas las canciones clásicas de Tiger, Gangland es mi favorita. Creo que captura la energía de la New Wave of British Heavy Metal que ofrecía al mundo allá por el 1981. La letra es simplemente perfecta y por desgracia diría que sigue siendo relevante después de 43 años. Tal y como debería ser siempre una canción clásica. Tiger of Pantan en vivo. Esto es Gangland. Yeah. El disco en vivo de Tiger of Pantan, Live Blood, va a salir en abril. Está programado para editarse el 26 de abril. Obviamente va a tener una etapa muy en la línea de lo que fueron los tres últimos trabajos con ese tigre. Obviamente hay mucha imagen digital ahí en el medio, pero son como imponentes. Si así suena este tema, bueno, van a la lista de temas está llena de clásicos y solo espero que suenen todos así de buenos. Tiger of Pantan en el día de en este momento tenemos solamente a su guitarrista de la formación original, Rob Weir. Después tenemos Craig Ellis en la batería desde el 2000, o sea que ya lleva 24 años en la banda. Jacopo Jack Meile en la voz desde el 2004. Francesco Marras en la otra guitarra desde el 2020 y en el bajo Hook Holding desde el 2021. Toda gente muy experimentada y que hace que esta banda siga sonando a través del mundo. Y bueno, no ha bajado a Sudamérica, creo yo, no, porque creo que nos faltaría ver a Tiger of Pantan en algún momento. Sería muy bueno. De las bandas que nos envían su material, hoy hay un par programadas. Esta nos llegó al correo. La banda es Age of Fenris, una banda denominada internacional, con sus integrantes diseminados en Estados Unidos, Dinamarca y Portugal. Banda de death metal que te trae historias épicas a través de voces brutales, riff que hielan la sangre y belleza melódica mezclada con un propósito superior. Age of Fenris es una emocionante banda internacional de death metal melódico, con miembros de Dinamarca, Portugal y Estados Unidos, fundada por el guitarrista Leis Egerup Mauritsen en 2018. La banda creció desde entonces para incluir a Sergio Ramos en la voz en el 2020 y a Rob Rath como coproductor e ingeniero en el 2021, quien más tarde se convirtió en el baterista a tiempo completo a principios del 2023. La banda extrae influencias de una amplia gama de subgéneros de metal como Black Death Thrash Group y música industrial. Todos los miembros contribuyen a su sonido brutal con sus propios estilos de composición, obviamente únicos. Con 12 EPs en sus espaldas y un LP completo ya publicados, Age of Fenris promete seguir ofreciendo más de su sonido característico en el futuro. The House of Hades, su último trabajo en estudio editado en el 2023. De este trabajo vamos a escuchar el tema Medusa Lair. Eternity. Bien, escuchamos entonces esta banda de death metal, Age of Fenris, mientras nos llegan algunos mensajes al WhatsApp. Nos está escuchando desde Lima, Perú, como siempre, ahí de fierro, Walter Crucifier. Qué grande, Walter, que estás ahí del otro lado escuchando. Nos recomendaste una banda para escuchar. Bueno, no sé, a ver, vamos a ver qué podemos hacer por ti. Amigo, creo que vas a estar dentro de muy poco aquí pisando suelo argentino con Metal Crucifier abriendo el show de Acid en el Teatro Flores. Así que le estoy dando un sano reposo a mi hígado para esperar solamente ese momento cuando llegues aquí a Buenos Aires. Solo los entendidos saben de qué estoy hablando. Y los médicos. vamos a continuar con la selección de bandas. Habíamos pasado. A ver, acá me mando un mensaje al toque. Walter me dice: ¿y otras fechas por anunciar? Sí, sí, sabía que estabas en eso. Estabas trabajando para agregar más fechas, 3 o 4 fechas más en este mini tour que van a hacer nuevamente. Y sí, bueno, el hígado hay que cuidarlo porque una vez que se deterioró, aquí no hay ayuda posible. El thrash metal es bastante popular en Serbia, dada la cantidad de bandas que muestra, por ejemplo, el Metal Archives cuando buscas por país, por género. Jenner es un trío formado por Aleksandra Stamenković, alias Aleksandra Liones, en la voz y la guitarra, Anja Mirković al bajo y Selena Simic a la batería. Y tienen un nuevo álbum que se llama Proud Them Wrong, que salió el 24 de enero a través de Fighter Records. Fighter Records es una subsidiaria o un sello, un desprendimiento del sello español de Dave Rotten, el integrante de Abulset. Y esta, digamos, este nuevo brazo, Fighter Records, se ocupa más de bandas no tan extremas. Y bueno, pero lo importante es que ahí está David haciendo el apoyo y aportando a que el género se difunda por el mundo. El segundo disco larga duración de Jenner ya está disponible. Y bueno, acá encontré algo, extraje algunos párrafos de una entrevista que encontré en internet, donde le preguntan, por ejemplo, a Aleksandra, ¿por qué tardó tanto? Te llevó 7 años crear una secuela de To Live Is To Suffer del 2017, con solo un EP de por medio, The Test of Time del 2020. Por tanto, una primera pregunta lógica sería, ¿qué has hecho todos estos años? He hecho muchas cosas desde entonces. Creo que es mejor empezar desde el principio. En 2013, cuando mi hermana y yo formamos Jenner, yo tenía 17 años. Tocar la guitarra y el bajo era solo un hobby, pero la música era mi pasión. Nunca imaginé que se convertiría en una parte tan importante de mi vida. En el 2015 me matriculé en la Facultad de Medicina. En ese momento no podía imaginarme como músico a tiempo completo, así que mi objetivo inicial con la banda era simplemente grabar un álbum. Lo logramos ese objetivo en el 2017, con nuestro álbum debut, To Lie Is To Suffer. La increíble reacción de la gente y mi creciente afición por explorar en el mundo de la música metal me llevaron a decidir continuar. Sin embargo, dirigir la banda se volvió un desafío debido a nuestras numerosas responsabilidades, trabajos, estudios universitarios y compromisos familiares, lo que llevó a cambios en nuestra formación. Mi hermana Marija tocaba la batería, pero su frecuente ausencia debido al embarazo y a las bajas por maternidad hizo que Selena tuviera que intervenir temporalmente. Selena incluso grabó la batería para To Lie Is To Suffer en 2016. Entre 2017 y principios de 2018 actuamos en conciertos, festivales en todo Serbia y la región. Desafortunadamente, nuestra cantante decidió dejar la banda y tanto el baterista como el bajista se fueron de baja por maternidad casi al mismo tiempo y finalmente abandonaron la banda. Al dejarme solo para decidir el destino de la banda, ya había determinado las canciones de nuestro EP, The Test of Time. Entonces yo mismo asumí las funciones de grabar la guitarra, el bajo y la voz, mientras mi amigo Nikola Simonovic grababa la batería. En el 2020 se vio ensombrecido por la pandemia y comprensiblemente la música pasó a un segundo plano, ya que todos estábamos encerrados. En consecuencia decidí poner la banda en espera y concentrarme en mis estudios de medicina mientras me tomaba más en serio mi práctica de guitarra. También comencé a grabar covers para YouTube e Instagram. En el fondo sabía que seguiría haciendo mi propia música con o sin banda. Aunque a veces me sentía desesperado, mis amigos siempre me animaban y me aseguraban que encontraría personas que compartirían mi pasión. En 2021 me gradué en la Facultad de Medicina, comencé a pasar más tiempo con Selena, conocí a Anja y bueno, el resto es historia. Proud Them Wrong es el primer disco de esta formación. La idea general de una banda de metal exclusivamente femenina es a menudo que conduce a cambios de formación, y esto es exactamente lo que pasó a Jenner. Desde su fundación en 2013, pero todo parece estar firmado y sellado ahora durante los últimos 2 años. La industria de la música metal sigue siendo un mundo dominado por los hombres, por lo que debe ser difícil para una banda de thrash exclusivamente femenina sobrevivir en esta jungla. Quizás haya algunos trucos femeninos para superar los obstáculos en esta inexpugnable selva verde de testosterona que te gustaría compartir. Hay aspectos buenos y malos de estar en una banda exclusivamente femenina, pero personalmente trato de no enfatizar que somos una banda femenina, porque creo que el sexismo debe combatirse con el principio de igualdad, no demostrando quién es mejor. Siempre hay todo tipo de comentarios, pero trato de no prestarle atención. Hago lo que amo de la mejor manera que puedo. Toco con mujeres en la banda porque es más fácil para mí funcionar y organizarme, pero siempre disfruto trabajar con buenas bandas sin importar si son todas masculinas, femeninas o mixtas. Y no olvidemos el hecho de que muchos hombres me han ayudado personalmente a lo largo de mi carrera, especialmente mi novio, mi papá y muchos amigos. Jenner, en el medio, tuvo el cambio de Inferno Records a Fighter Records, quienes lanzarán su próximo álbum el 24 de enero. En el nuevo álbum quería sumergirme un poco más en el sonido heavy metal clásico y no limitarme solo a temas rápidos y agresivos. Entonces, en el nuevo álbum también puedes escuchar algunas canciones y baladas. La portada del álbum, tenemos un esqueleto vestido de negro sosteniendo algo que arde con un triángulo transparente y un humo de fuego de fondo. Todo esto debe ser simbólico, pero ¿qué significa y quién lo hizo? Una parte del álbum cuenta la historia de alguien que se siente infeliz con su propia vida y decide seguir su corazón y vivir la vida a su manera, incluso si no agrada a los que la rodean. Simplemente están tratando de alejarse de los estereotipos, las opiniones y la culpa de otras personas. Hay un esqueleto femenino que sostiene su corazón ardiente en su mano. Si no hubiéramos escuchado a su corazón, habría estado muerta, infeliz o loca. E incluso si muere, su corazón seguirá ardiendo porque lo escuchó y dejó algo para vivir para siempre: la música. Básicamente es una representación simbólica de mi vida. Tengo un título de médico, pero después de años de estar infeliz conmigo misma, tuve el coraje de decidir que no quiero ser médico, quiero tocar la guitarra. Y el triángulo representa a los tres miembros de la banda. Cuando comenzaron las grabaciones de Prom The Brown en el 2023, ¿llevó esto mucho tiempo terminarlo? Creo que terminamos todo en 6 semanas, grabamos baterías en unos días, pero también tuvimos que esperar unas semanas para empezar con las guitarras. Anja grabó el bajo durante 3 domingos, esencialmente durante 3 semanas. Tuve el trabajo más duro porque tuve que grabar muchas pistas de guitarra yo solo y luego las voces. Lo bueno es que grabamos guitarras y bajos en el estudio de mi casa y luego lo volvimos a reamplificar en el estudio, lo que nos ahorró mucho tiempo. Además, nuestro productor trabajó con varias bandas simultáneamente, por lo que tuvimos que esperar un poco más de lo habitual para obtener la mezcla final. El nuevo álbum es maravilloso, pero por supuesto queremos ver a Jenner de nuevo en la gira con Prom The Brown, ya el disco editado. Sería un buen momento para reponer y encender los motores, o quizás para compartir un autobús de gira con Nervosa, que toca mucho en Europa. Jenner nunca pudo realizar giras, somos simplemente personas normales, cuyos trabajos, escuelas, familias y viajes de alguna manera no encajan en esa vida. Quizás algún día logremos organizarnos, pero por ahora nos limitamos a tocar ocasionalmente en conciertos y festivales regionales. Esto es lo nuevo de Jenner y suena de esta manera en Diabolus sin Música. We'll be right back. ahora para complacer a un amigo nada más, porque está lejos, porque por ahí si estaba cerca, no. vamos a escuchar un tema de una banda peruana, de Lima más exactamente. El pasado programa presentamos un par de bandas peruanas también y hoy pasamos una más. No estaba programada, pero la pidió Walter Crucifier. Pasaste un tema de Icons of Blasphemy. Bueno, acá no nos vengas a apurar, amigo, porque acá somos así, ¿eh? Ah, ¿querés Icons of Blasphemy? Bueno, vamos a pasar un tema entonces del EP del 2020, Toxic Murder. Esta banda es una banda de death metal y, bueno, conformado por Marcos Vegas, Israel Beltrán y ahora está como miembro para el vivo y espero, no sé, quizás continúe o no, Don Walter Costa en la guitarra y también se sumó Sebastián Beltrán, así que escuchamos un poquito más de la intro y arranca el primer tema entonces de Icon of Blasphemy. We'll be right back. Festival Nunca Más, edición 17, por Memoria, Verdad y Justicia, domingo 24 de marzo, en Plaza Congreso, a partir de las 11 de la mañana. Cuatro Rocas, Asfixiados, Los Densos, Hermostra, Fatigados, Agresivamente, Against, Lesa Humanidad, Amalgama, Avernal, Exocet, Mercurio, Helker. Festival Nunca Más, domingo 24 de marzo, a partir de las 11 de la mañana, en Plaza Congreso. Bueno, así sonó Icons of Blasphemy, esta banda desde Lima, Perú, death metal, muy certero, muy contundente, y realmente apretamos F5 y actualizamos la información. Tenemos a Israel Beltrán en bajo y voz, Daniel Ibarcena en la batería y por supuesto Walter Crucifier en la guitarra. Esto es lo que escuchamos, pertenece a su trabajo, a su EP del 2020, y bueno, espero que tengan material nuevo porque verdaderamente la banda suena muy, muy, muy bien. ¿Por dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Escuchamos death metal peruano. Ahora vamos a seguir con un poco más de death metal, pero vamos a ir a un death metal radicado en la región. Esta banda tiene integrantes que están viviendo en Argentina, en Chile y en Uruguay, pero lo que los une es su país de origen. Ellos son venezolanos y están viviendo en estos países que mencioné, pero pueden sí juntarse y elaborar una música bastante, bastante buena. Acaban de largar un nuevo single, el single 2023, del tema Fall of Concrete. Estamos hablando nada más ni nada menos que de la banda Mind in Lost. Mind in Lost es de origen venezolano la banda, pero bueno, con sus integrantes ahora radicados en estos países, sigue estando en la región y sigue derramando un death metal, pero muy, muy ácido en la vena sueca. Tenemos acá como en el bajo a Miguel Pepe, quien integró la banda Kruger en el 2022. También tenemos a un ex masquera en la batería y en la guitarra Birman. Bueno, él es actual integrante de Demise y Eight Sin, y en la voz y en la otra guitarra Cristian Acosta, ex Blackstone. No mencioné el nombre del batero, Ronnie Borges, Mantra y ex Interperia. Él es el que tocó en Masquera. Bueno, ellos tienen este single que va a formar parte de un futuro álbum. Así que realmente suena muy, muy death metal vieja escuela sueco, pero obviamente grabado con el sonido actual. No tiene desperdicio y suena muy, pero muy fuerte. Esto es Mind in Lost. Eso era Mine Loss. Ellos son de Venezuela y están radicados acá en la región. Y bueno, de todas maneras la tecnología permite que sigan creando música y de calidad. Vamos a quedarnos en Venezuela. O sea, ellos son de origen venezolano, pero ahora vamos a escuchar una banda de Venezuela que sigue estando en Venezuela y que ya lleva más de 30 años de actividad. La banda es Stratus y, bueno, pusieron a disposición de aquel que quiera ver un nuevo video single del tema Morning Star. Esta banda de Death Doom atmosférico. Este tema está incluido en su álbum Osculum Pacis del 2022. Un discazo, un disco realmente muy muy bueno. Y lo que está para ver y escuchar y disfrutar es un material que es el registro de la presentación el año pasado de la banda. El 10 de marzo se presentaron en una sesión acompañados de un coro y un ensamble de cuerdas y interpretaron en su totalidad el álbum Osculum Pacis, demostrando así el nivel de ejecución y sonido logrado en el vivo por Stratus. Y la verdad que la banda, cada paso que da es superador. Y respecto a el título, a Morning Star, lo describen como la estrella de la mañana. Se refiere a la primera luz que vemos al amanecer. Esa primera estrella nos recuerda que la primera luz del día llega primero a los hombres espiritualmente más elevados, al igual que la última luz del día, lucero del alba, que representa a Lucifer como portador de luz. Luz como conocimiento, él es portador de la luz en nuestro planeta, tanto en lo material como en lo espiritual, y está en manos de cada uno encontrar su propia luz y comprensión para despertar de tantas capas de mentiras establecidas a través del tiempo. Un gran saludo a nuestro amigo Franklin Berroterán, que lleva adelante este gigante que es Stratus. Yeah. light and the moon is bright. When you're soaked in sweat and you wake up and scream at the shadows that seem to devour your soul. Bueno, ojalá que en algún momento podamos tener la posibilidad de ver a Stratus sobre algún escenario acá en nuestra ciudad o medianamente cerca. Bueno, si no es la ciudad, acá a 30 kilómetros, más no. Para poder disfrutar de esta música en vivo, porque es una banda genial. A mí me gusta mucho. Lo conozco a Franklin hace mucho tiempo y realmente aprecio su trabajo, lo que hace artísticamente. Y bueno, el año pasado estuvieron a punto de cerrar una gira por Sudamérica, pero problemas con visas, con visados y etcétera, etcétera, ajenas a lo que es la banda en sí o la parte artística, no tuvieron perdieron la posibilidad de pasar por estas tierras. Pero bueno, siempre está latente ese momento en sí. Vamos a seguir presentando ahora lo que se denomina Battle Cry y Amigos. El compilado Sed Peligrosa lo presentamos hace un par de programas, justamente con Battle Cry y Pogrom. Es un compilado de edición doble. Y este compilado junta el Under argentino por tercera vez, porque esta es su tercera edición, teniendo bandas de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, San Juan, Mendoza, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Chubut y mucho más. Son un montón las bandas compiladas en dos discos y vamos a pasar dos tandas. Primero elegí una banda de Santiago del Estero, Caos, y una banda de Paraná, Entre Ríos, que se llama Estenia. Estenia es trash y Caos también podría decir que se arriman. Lo interesante es que tenemos bandas de todo el país y es muy digno el sonido, el resultado final. Así que arrancamos entonces la escucha del compilado Sed Peligrosa volumen 3 con dos bandas. Primero, en primer lugar, Caos y Estenia, y luego les cuento con qué seguimos. Diabolus sin música. Mira. Diabolus in Musica. Bueno, escuchamos en primer término a Caos de Santiago del Estero. El tema era Mundo Enfermo. Y después le pegamos Estenia de Paraná Entre Ríos. El tema Hijas del Dolor. Ahora vamos a escuchar dos bandas más extremas. Una es de Mendoza, Septicemia. Y la otra es de Río Gallegos. Esta localidad está ubicada en la provincia de Santa Cruz. Draconis es la otra banda. El primer tema de Septicemia se llama Acceso Carnal y le vamos a pegar ahí nomás Draconis. Sin música. We'll be right back. Bueno, sumamos dos bandas más a la escucha del compilado este que salió a finales del año pasado. Escuchamos a Septicemia primero, esta banda de Mendoza, Brutal Death Metal. Es una banda que está en actividad desde el 97. Tienen tres álbumes editados. Apología del Caos, del Terror a la Putrefacción y Doctrina a la, de la Perversión del 2022, en donde se encuentra el tema que escuchamos. Y después le pegamos a Draconis, banda de Río Gallego, Santa Cruz, en actividades del 2003. Ellos más prolíficos en cuanto a lo que es edición, cuatro álbumes, full álbumes, y 3 EPs, un single, y editaron el live álbum. Tiene un live álbum editado en el 2024, 20 Years of War, que está en formato digital. No hay mucha información, solo que es un álbum en vivo. Y bueno, del álbum Anthem for the Eternal Battle del 2020, ahí encontramos el tema de Draconis que escuchamos, Remembering the Unremember. Y bueno, reitero, el tema de Septicemia que escuchamos fue Acceso Carnal. Así que escuchamos cuatro bandas que integran el compilado Sed Peligrosa parte 3. Vamos a seguir pasando más adelante. En el próximo programa tenemos una entrevista, veremos si hay tiempo. El próximo programa es jueves 7, tenemos una entrevista programada, y el jueves 14 de marzo tenemos programada la presentación de tres bandas que las vamos a presentar telefónicamente. Esas tres bandas formarán parte de la grilla de bandas que van a presentarse el 24 de marzo en el concierto Nunca Más enfrente del Congreso. Escucharon el spot que pasamos hace un rato. Bueno, ese día, el 14, vamos a hablar bien específicamente del festival y presentar estas tres bandas, que son las tres bandas del interior que vienen a presentarse. Después el resto de las bandas son bandas de acá de Buenos Aires, y la mayoría las conoces o son de fácil acceso, pero a mí siempre me interesó más presentar a las bandas del interior, así que charlaremos con ellas. Bueno, en la continuidad musical tenemos a una banda de La Plata que me escribieron a mi WhatsApp. Me escribió su vocalista. Laro me escribió y me mandó la información de la banda y qué sé yo, todo este tipo de cosas que gentilmente nos ayudan a poder presentar una banda con algo de info y ese tipo de cosas. La banda se llama Pueblo Fantasma. Ellos dicen que practican un brutal doom metal, y se lo quiero dedicar acá al señor operador, que lo atosigué con un poco de música extrema, que no llegó a comprender porque iba un poco más rápido que sus dos neuronas que tiene ahí funcionando a esta hora del día. Sí, se miraban entre sí, no entendían nada las neuronas. ¿Qué está pasando? Dice, nos caímos de vuelta. Nada, ahora para bajar un poco la velocidad vamos a escuchar Pueblo Fantasma. Vamos a escuchar de Pueblo Fantasma el tema Aquelarre. Bueno, ya voy a comentar un poquito más. Escuchamos el tema entonces, Aquelarre, de Pueblo Fantasma, banda que viene está radicada en la ciudad de La Plata, a unos 60 kilómetros, más o menos. Sí. Exactamente, ando bien para el cálculo, ¿eh? Sí, entre 50 y 60, depende de dónde vayas. Ah, sí, bueno. Y cuánto te pierdas en las diagonales. Sí, bueno. Aquelarre, esto es Pueblo Fantasma. Bajo el signo de Heaviness, año 1693, los indios rojos sale. Fantasmas desde la ciudad de La Plata, en actividad desde el 2020. Tenemos a Laro Bidonde en voz, batería, Quito Ferruzzi en la guitarra desde el 2023, que se incorporó el año pasado, y Gabriel Cámpora en el bajo. Tenemos acá dos integrantes de Corpus Christi, también banda célebre de la ciudad de La Plata de Doom Metal, y un ex Cancerbero, un ex Reactor, un ex Batán, dos ex Cancerbero, porque Quito y Laro tocaron en Cancerbero. Bandas históricas de no solo del sonido platense, sino de la escena nacional, porque hace mucho, mucho tiempo y allá lejos comenzaron atronando los oídos de todo el mundo con esta música pesada. El EP Profundo trae este tema Aquelarre, que está inspirado en hechos ocurridos en el año 1693 en Salem, condado de Essex, estado de Massachusetts. Este lo grabaron en junio del 2021. Y bueno, sus trabajos fueron editados en cassettes, tienen una compilación, Imago Mortis, que tiene los dos EP, los dos primeros EP. Así que bueno, el material está circulando, si te gusta buscarlo en las redes, fácil de recordar, Pueblo Fantasma. Y van a tocar acá en la ciudad de Buenos Aires el sábado 13 de abril. El sábado 13 de abril van a estar presentándose en la sala Rincón. Rincón 1330 acá en Cava, entrada 1000 mangos. Van a ser de la partida su fecha debut, Maireiticos, una banda nueva. Y los Longevos, Morgue. Esa fecha va a ser interesante porque vas a pasar de la esquizofrenia de Morgue a al alentado sonido de Pueblo Fantasma. y en el medio Myrecticos o algo así, no alcanzo a distinguir el logotipo. A ver si está acá el detalle, si encuentro por aquí el detalle. Hay Aireticos, fecha de debut. Bueno, es algo más orientado al black metal. Esto será el 13 de abril. Más adelante vamos a seguir informando, comentando, difundiendo. Antes de venir para acá, para la radio, vi que había un tema nuevo de una banda ya no tan nueva. Era un cover y lo subieron a las redes, así que vamos a compartirlo ahora para hacer un poco más de bulto y llegar en horario al cierre del programa. La banda es Burning Witches, esta banda suiza de muchachitas heavies, y se despacharon nada más ni nada menos que con el cover de Ozzy Osbourne, un super recontra clásico de Ozzy, de una época extraña de Ozzy. El tema es, en versión de Burning Witches, Shot in the Dark. We'll be right back. cortina que indica que estamos llegando al final del episodio 227 del día jueves 29. Ah, hoy es año bisiesto. Bisiesto, día de los ñoquis. Así que sí. Espero que en casa estén unos ñoquis calientes. Me leyó la mente, señor sí. Operador. Bueno, o sea, este programa no se va a repetir en 4 años. No, es verdad. No se va a repetir nunca. Claro, si te iba a decir. Solo en las redes. No, en realidad por ahí el domingo acá en Mixtape Radio, en algún horario. Domingo en Mixtape, tenemos repetición después. El domingo también en Metal Argentum, de Montreal el lunes. Y Roquearte, creo que Alejandra nos programó ahí como 6 repeticiones, no sé, en la semana. Bien, pero nunca va a ser un 29 de febrero. No, eso sí que no, esto es irrepetible, como la vida misma y como cada instante que respiramos. Así que no se olviden de respirar y disfruten ese respiro porque todavía es gratis. Algo que quería mencionar respecto a lo que acabamos de escuchar de las Burning Witches. Esto es como un... comentan en las redes ellas que justo antes de que empiece, dice así: nuestra gira con KK Priest y Elia Gans en los Estados Unidos, estamos encantados de presentar un videoclip homenaje parpadeante de los 80 de nuestra portada o de nuestro querido Ozzy, Shoot in the Dark. Romana agrega: esta canción influyó en nuestra juventud y ese tono de guitarra es realmente atemporal. Esperamos que disfrutes de la atmósfera y del pequeño paseo con nosotros, porque por esta noche peleamos en nuestro viaje de adrenalina. Mantén tus cuernos en alto. La verdad que es una versión digna, una versión muy buena, me gustó. Y personal, obviamente, porque está llevado al sonido de las Burning Witches. Burning Witches, que me gustaría saber cuál es el solo de Courtney Cox, esta guitarrista que incorporaron en el 2023, ex Phantom Blue, ex el tributo femenino de Iron Maidens, porque Romana tiene su forma característica de tocar, pero yo creo que Courtney Cox le va a sumar. Es un plus a la, no solo la parte estética, sino también en la parte eléctrica. Bueno, sí, mucho más ya que agregar, porque ya sería redundar lo redundante. Espero que hayan disfrutado de este espacio y si no, si pasaste por acá en algún momento, por más poco que sea para ver qué onda, que te haya gustado. Así que en 7 días estamos de vuelta, espero ya con Alejandra otra vez incorporada al staff de manera permanente. Y si no, no sé, le voy a tener que cobrar cada día que falte, porque de alguna manera tengo que lograr, porque es increíble, ¿eh? Arrancó la temporada de faltazos. Sí, siempre pasa. Sí, bueno. Bueno, igual todavía estamos en febrero. Eso te da como una impunidad. Enero y febrero tiene impunidad para faltar. Y dijo, bueno, no puede... Año bisiesto no había faltado. Claro, 29 no existe, no voy. No existe. No lo tenía en el calendario. No estaba en el calendario y se olvidó de actualizarlo. En 7 días estamos de vuelta abriendo las puertas del Interurbano del Diablo. Espero que la semana les sea leve. Se viven días muy difíciles, hay que estar atentos de que no te pasen por encima. La calle está difícil y nada, solamente quiero... compartir con ustedes un tema que salió recién, hace muy poquito. Esto es un single adelanto del nuevo álbum de Sociedad Alcohólica. El tema es un poco como nosotros, somos Contradicción. Con esto me despido hasta dentro de 7 días, al próximo episodio. Nos vemos, hasta pronto, y solo el amor nos salvará.